Atento, atenta, soy el Adri Corresponsal Popular para Radio El Grito. Bueno, recorriendo aquí el pueblo de Las Rabonas, estamos ahora aquí en el playón que está haciendo la comuna cerquita, o frente, mejor dicho, a la escuela del pueblo. Estamos ahora con Enrique Fronteras, él es el ingeniero de la comuna, que nos cuente un poco bien qué lo están haciendo y alguna especificación que nos puede dar. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Hola, muy buen día. Bien, todo bien, todo en orden. Mirá, la obra es una obra bastante compleja. Incluye los baños, incluye el playón de deporte, que obviamente estamos haciendo recién la base. Después habrá que terminarlo con alguna pintura, con alguna carpeta, eso ya seguramente lo va a decidir la próxima administración. Vamos a hacer la entrada también a este complejo para que pueda entrar una ambulancia, para que eventualmente algún equipo puede entrar. No va a ser en estacionamiento. Esto es una plaza, la plaza es plaza. Los estacionamientos quedan todos afuera. Marcelo tiene previsto armar una cancha de fútbol de pasto también en la parte más alta. Y tenemos muchas ilusiones, así que vamos para adelante. Acá estamos viendo el camión del Semdo que trajo el material. ¿Cuántos camiones aproximadamente se están usando para hacer el playón? Aproximadamente 9 camiones son los que vamos a tener, entre 8 y 9 es lo que lleva el playón. Después también lo habrán visto en el circuito, que estuvimos terminando la obra de los badenes del circuito. Y hasta que termine la administración vamos a seguir haciendo. Ahí va. El camión de Sendo tira el material y los muchachos lo van acomodando y lo dejan parejito. Tal cual. La comuna compró una máquina vibradora, así que mientras se va descargando se vibra para que se acomode y la carpeta superior quede lo mejor posible, ¿no? Ahí va. Para que no se nos lastimen los chicos. Insisto, esto es una base. A esta base hay que ponerle protección para que no se lastimen, ¿sí? ¿Cómo es esto que me contabas un rato del H17, H21? ¿Qué tipo de material están poniendo? No, es el tipo de hormigón. Cuando estamos trabajando con una ruta o una calle de alto tránsito, la compra se hace de un hormigón de mejor calidad, incluso más espesor. Cuando hablamos de ruta o calle, estamos pensando en que va a entrar un camión de hormigón para llevarle el hormigón a un vecino. Entonces el espesor de la carpeta de rodamiento está dentro de los 12-15 centímetros. En este caso el playón, que es para juego, que no va a soportar carga, mucho menos tráfico, estamos hablando de un espesor menor, estamos en los 8 centímetros, garantizando mínimo los 8, o sea, hay parte que tiene 10. Y la calidad del hormigón también es un hormigón de menos calidad que el que lleva a la calle. ¿Cuánto tiempo más entonces calculan ustedes que van a demorar en hacer esta parte al menos del playón? Y yo sospecho que ya esta semana que viene, hemos terminado con esta base. Y después viene el resto, ¿no? Que como cuando uno construye, lo más difícil son los detalles. Parece mentira, pero revocar se revoca en un ratito, después anda a ver lo que demora el albañil en preparar la obra. ¿Y los baños más o menos también para cuándo van a estar? Y tenemos que terminar el playón. Terminado el playón, seguimos con los baños, ya se están comprando las cosas. Perfecto, gracias Enrique por hablar con Radio Grito y esperemos que esté lindo para el pueblo. Bueno, hemos visto que lo que se ha hecho ya con la escuela en su momento, el estacionamiento, mejorar el adoquinado, ha tenido una buena recibida por parte de la gente y seguimos mejorando, tratando de mejorar el pueblo. Ahí va, gracias Enrique.